El día 6. La prensa escrita, hablada y televisiva de varios países hizo un amplio destaque a la noticia de que el mariscal Kim Jong-un dirigió el ejercicio de lanzamiento de cohetes balísticos de unidades de artillería Hwasong de la Tropa Estratégica del Ejército Popular de Corea. La TASS, el periódico Komsomolskaya Pravda, la radio Echo Moscovi y otros medios de difusión masiva de Rusia, la agencia Xinhua y el rotativo Hwangju Shibao de China, la radio australiana ABC, la agencia India Asia, el periódico Times of India, las televisiones Jin News y NTD India, la televisión Press de Irán y la agencia japonesa Kyodo informaron en detalles de ese ensayo de lanzamiento con el tema de el dirigente Kim Jong-un destaca la necesidad de ampliar de continuo los éxitos prodigiosos del fortalecimiento de las fuerzas armadas nucleares y otros.